ha llegado la hora. Hoy es martes y esto es Pantone, redefiniendo el código de color de tu semana. ¡Comenzamos! Hola, muy buenas tardes, ya es martes de nuevo y esto es Pantone. Acabamos de escuchar a Esplendora con You're Standing on My Neck. Quienes vivimos los 90 sabremos que esta canción era la entrada de Daria, esta serie muy muy buena que salió de BBC Bot, que de hecho iba con el mismo grupo de retrasadines que ellos o de gente extraña. El programa de hoy está bastante, bastante interesante. Los dejamos con la canción que suena de fondo, que es Kiss, y esto es Within de su Psycho Circus. Thank you. Jam con Last Kiss a continuación, después If We Kissed de Fiona Apple, el primer corte comercial y seguimos con Pantone. No se despeguen, esto es Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. I found No te despegues, ya regresamos. Esto es Pantone, redefiniendo el código de color de tu semana.